este lugar debo estar a destiempo. A veces no entiendo las cosas alrededor. Mucho naufragio, vacío y sin vela, marcando un rumbo que todos parecen tomar. Y yo francamente creo que los locos son los cuernos, que no existe un normal ni algo similar. Nada más y nada menos. Still.